Te amaré siempre, mi amor. Aunque tú ya no seas para mí, siempre te amaré. Siempre. Cuando me encuentre contigo otra vez y tú del brazo de otro estés, yo quiero verte feliz aunque sufra por ti. Nuestras miradas se van a encontrar y entenderemos que todo pasó y pensaremos que fuimos felices los dos. Y al verte así, muy feliz otra vez, compartiré contigo esa felicidad, porque yo sé que mucho lo querrás, pero no como a mí, pues no me olvidarás. Que seas, pero muy feliz, mi amor. Bye.